Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN, Radio Católica Mundial. Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles en Lima, Perú, Douglas Archer en Birmingham, Alabama, en la dirección de Radio Católica Mundial, EWTN, y finalmente, no último, sino el mejor, nuestro postproductor Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida. Todos juntos queremos darles esta bienvenida cordialísima a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes por estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. El tema de la liturgia es un tema que preocupa a muchos, y especialmente cuando se trata del tema de la consagración, ¿no? Ciertamente, el Papa Benedicto XVI ha aprobado algunas modificaciones a la fórmula de la consagración. En Estados Unidos, por ejemplo, la fórmula de la consagración han sido bastante mal traducidas desde ya hace muchísimos años, ¿no? Y en consecuencia, en el caso concreto de Estados Unidos, a partir del próximo año se está pensando una regularización masiva de este tema. ¿Por qué? Porque muchas de las fórmulas de la misa estaban completamente mal traducidas y además traicionando el espíritu verdadero de la versión original en latín. Quienes han estado en Estados Unidos, por ejemplo, recordarán que cuando el sacerdote dice "el Señor esté con vosotros", la respuesta de los católicos es "y también contigo", y esa no es la tradición católica antiquísima, milenaria. La tradición católica es "el Señor esté con ustedes", y nosotros respondemos "y con tu espíritu", para decirle al sacerdote que su alma sea un alma crística, especialmente porque va a celebrar la Sagrada Eucaristía. Entonces, los norteamericanos van a sufrir algunos cambios más intensos, ¿no?, que los que vamos a ver en América Latina. Pero ciertamente me parece muy importante comprender que lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a encontrar, es que en nuestro caso, ya dentro de un par de años se va a aplicar el decreto aprobado por el Papa Benedicto XVI el 17 de octubre del 2006, en que es muy importante, porque va a afectar o va a modificar dramáticamente la parte de la consagración eucarística, ¿no?, donde se va a decir "tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados", ¿no? ¿Qué cosa sucede? El original en latín no dice "será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados". La versión en latín que hemos heredado desde las primeras celebraciones eucarísticas dice que "será derramada por vosotros" y en latín "pro multis", que significa por muchos, no por todos. Obviamente, en adelante, cuando ya se ponga en práctica esto, y nosotros comencemos en el proceso de los próximos dos años, comencemos a escuchar al sacerdote decir que "será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, no por todos los hombres", Esto ciertamente significa que el cambio busca ser dos cosas. En primer lugar, un cambio que nos ponga en sintonía con lo que verdaderamente dice el Señor. Lo que verdaderamente dice el Señor. Y, en última instancia, lo que también enseña la Santa Madre Iglesia sobre esto. Es decir, que la versión original en latín dice promultis. Ahora, ustedes dirán, oye, pero el Señor, o sea, ¿por qué van a hacer ese cambio si el Señor murió por todos? ¿No? Sí, claro, el Señor murió por todos, pero es importante comprender que la razón por la que se realiza este cambio promultis, es decir, por muchos, es por una razón muy sencilla. El alcance de la salvación, es decir, la intención de la salvación, es una intención para todo el universo. San Pablo dice, en una frase que me gusta repetir para que entendamos la radicalidad del deseo de Jesucristo, el Señor quiere que todos los hombres se salven. El Señor no quiere que nadie se condene. Pero, por otro lado, la Iglesia y el mismo Señor Jesucristo siempre ha insistido en el carácter profundamente libre de la salvación. Es decir, la persona que no acepta la salvación no se va a salvar. Y no se va a salvar no porque el Señor sea perverso, no se va a salvar porque la esencia de la salvación es la libertad humana. El Señor trae la salvación para todos, pero si las personas no quieren, ¿qué puede hacer el Señor? Recuerden ustedes los pasajes en el Evangelio donde decía, el Señor se quedó sorprendido de su poca fe y no pudo hacer milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no tenía el poder, Jesús no tenía el poder. No, es que esas personas no querían ver la realidad del milagro. Estaban cerradas en el alma al misterio del milagro. Y en consecuencia, eso mismo sucede con la Eucaristía. La Eucaristía es concedida para la salvación de todos, pero finalmente va a ser derramada por muchos. No sabemos cuánto, esperemos que una gran cantidad, pero va a ser derramada por muchos. ¿Por qué? Porque muchos otros no la van a aceptar. Y en consecuencia, la traducción, una traducción influida por cierto optimismo, no muy teológico, no muy sólido teológicamente, posterior al concilio llevó a decir, no, en realidad promultis debe significar, es decir, el original en latín, debe significar pues por, vamos a traducirlo por todos, ¿no? Y resulta que esa traducción fue una traducción arbitraria, una traducción arbitraria que el Papa Benedicto XVI, que quiere que nuestro pueblo de Dios, que nosotros como la Iglesia, recemos y sobre todo celebremos la Sagrada Eucaristía como se debe celebrar, es decir, en plena fidelidad a la tradición de la Iglesia y en plena fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia y a las rúbricas, a los textos de la Iglesia, entonces esa es la razón por la cual está realizando esta modificación. Por cierto, estas modificaciones, lamentablemente, nuestros hermanos católicos, en su gran mayoría, son tan descuidados, ¿no?, que probablemente ni siquiera se den cuenta, o piensen, ah, aquí el curita se equivocó, dijo por muchos, en vez de decir por todos los hombres. Pero bueno, nuestro deber como católicos, los que estamos escuchando esto y los que nos estamos informando y los que estamos aprendiendo un poquito más, es importante que ayudemos a otros fieles cuando se produzcan estos cambios a entender. Y no solamente entender, en algunos casos, como la gente vive terriblemente distraída en misa, hacerles decir, oye, ¿has notado que han dicho esto? Y cuando nos digan no, explicarle, mira, esto se ha cambiado, y se ha cambiado por esta razón. porque primero, ese es el original y nosotros queremos seguir en continuidad maravillosa con las oraciones de nuestros padres y queremos rezar junto con ellos y con toda la iglesia. Y por otro lado, hace justicia a la verdad teológica de que cualquiera no se va a salvar simplemente porque se pronuncian estas palabras. No vamos a salvar si es que hacemos nuestras estas palabras, si es que nosotros acogemos este misterio en nuestra propia vida y si es que al momento de acogerlo lo interiorizamos de todo corazón para que realmente transforme nuestras vidas de una manera radical y para siempre. Mientras esa transformación radical no se produzca en nuestras vidas, entonces efectivamente va a seguir siendo cierto lo que dice penosamente la fórmula de la consagración eucarística. Será derramada por muchos, porque aunque la intención del Señor es salvar a todos, no todos van a aceptar ese misterio. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Algunos hermanos y hermanas radioescuchas, sabiendo de esto, es decir, habiéndose enterado que esto va a suceder, han manifestado algunas preocupaciones, porque dicen, bueno, este cambio, ¿significa que todas las santas misas deben tener esta fórmula? Sí, todas las santas misas van a tener esta fórmula. Y en consecuencia, la fórmula va a decir, efectivamente, tomad y comed, o tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y luego toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Efectivamente, así va a ser. Y si algún curita no lo aplica es por despistado y valdría la pena caritativamente decirle, la fórmula es pro multis, es por muchos, ¿no? Ahora, algunas personas con una particular sensibilidad teológica y litúrgica dicen, bueno, ¿y qué pasó con las misas en donde no se han dicho las palabras modificadas? ¿Queda invalidada la Santa Misa? ¿Queda invalidada la Santa Eucaristía? ¿Qué cosa debo hacer si quiero comulgar todos los días como lo vengo haciendo estos años? Mira, sigue comulgando. Eso no tiene nada que ver. Puedes seguir comulgando. ¿Cuál es la explicación para tratar de entender la importancia de este cambio? En primer lugar, la Iglesia ha precisado este cambio, la Santa Madre Iglesia, y la Santa Madre Iglesia ha aceptado el uso de esta fórmula. Lo que se está haciendo es perfeccionarla para que sea mejor de acuerdo a la realidad. En consecuencia, eso significa que todas las anteriores misas celebradas con la fórmula antigua, la fórmula que va a ser modificada, no son válidas. Sería ridículo decir eso. El Papa Juan Pablo II, ¿cuántas misas ha celebrado en español diciendo que será entregada por vosotros y por todos los hombres, porque será la fórmula. Pero el Papa Benedicto XVI ha dicho, no, hagámosla más perfecta teológicamente, hagámosla en sintonía con el original en latín, hagámosla para que sea una mejor realidad y una mejor catequesis, ¿no? Entonces, obviamente, los sacerdotes que no celebren de acuerdo a la fórmula por muchos más adelante, ciertamente tienen que ser informados y tienen que ser insistidos, y si no lo hacen, hay que decirle al obispo, este sacerdote no está asumiendo la fórmula. Mire, hay varios teólogos que han explicado la importancia de este cambio y cuál es su importancia para el futuro, para decirlas, ¿no? De hecho, la explicación es la siguiente. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, enseña que la fórmula completa de la consagración es la que permite que cambie de sustancia el sacramento, ¿no? Es decir, no solamente cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, o dice, este es el cáliz de mi sangre, allí solamente se está produciendo la fórmula que produce este milagro eterno, infinito e inconcebible de que un pedacito de pan y un cáliz se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo reales, no símbolos, no signos, real el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, obviamente, un cambio que altere de manera esencial la fórmula de la consagración, toda la fórmula de la consagración, haría que la consagración sea inválida, ¿no? Entonces, estos teólogos, estoy citando acá al padre McNamara, un sacerdote norteamericano que conoce muy bien de este tema, dice, aquí es donde aparece alguna de las objeciones de qué cosa significa la traducción de promultis, es decir, por muchos, sea un cambio de que signifique por todos en vez de por muchos. Justamente, si la expresión promultis, es decir, por muchos, fuera esencial para la consagración, esta debería estar universalmente en los ritos de consagración de todos los textos eucarísticos previos. Y efectivamente, la mayoría de ellos, la mayoría de los antiguos textos, utilizan esta fórmula promultis. Sin embargo, las más antiguas de las oraciones eucarísticas, que se remontan al año 225, que es la tradición apostólica de San Hipólito de Roma, usaba la siguiente fórmula: esta es mi sangre que será derramada por ti. Tan frecuentemente como hagan esto, háganlo en memoria mía. Y obviamente, esta fórmula sigue siendo utilizada en muchos ritos orientales y en iglesias africanas como las iglesias de origen copto desde hace casi 1800 años, ¿no? Por lo cual es muy difícil sostener que la fórmula promultis es absolutamente esencial para la validez de la consagración. En consecuencia, si un sacerdote no dice promultis, eso no invalida la consagración, porque han existido en el pasado fórmulas, y existen todavía en aplicación fórmulas, que la Santa Sede no ha obligado a cambiar en los ritos orientales católicos, ¿no? Ahora, dado que la Santa Sede ya ha tomado una posición clara, es que aceptemos este cambio, salvo que nosotros creamos que somos más sabios que la Iglesia. Por eso es que Dios jamás permitiría que la Iglesia erre, o sea, se equivoque en un punto tan esencial, lo que sucede con la iglesia es que allí donde es posible que las expresiones se mejoren y se purifiquen y se depuren, allí hay que depurarlas, allí hay que mejorarlas. Y en consecuencia, la consagración en adelante, cuando se aplique este decreto en los próximos 2 años, se aplique este decreto, tiene que decir pro multis, por muchos, en vez de decir por todos. ¿Por qué? Pero eso no significa que si un sacerdote se olvidó, se equivoca por la rutina, eso invalide la consagración, ¿no? Obviamente, una de las características de la consagración es que la consagración tiene que ser hecha en unión con el resto de la Santa Madre Iglesia. Y si un sacerdote dice por todos, simplemente por necio y por oponerse al Papa, allí ya hay otra historia, y ese sacerdote probablemente esté invalidando la consagración, pero no por las palabras, sino por la actitud con la que la hace, y ese sacerdote tiene que ser corregido. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo importante, pues, hermanos, es que nosotros seamos realmente conscientes de la importancia que tiene el desarrollo de la Iglesia, ¿no? Y, obviamente, la validez de la consagración eucarística ciertamente depende de las palabras, de repetir las palabras de Jesucristo. Pero teniendo en cuenta que existen matices en las traducciones, un cambio de buena fe en los distintos idiomas no va a invalidar la consagración eucarística. Lo que invalidaría la consagración eucarística son palabras dichas arbitrariamente por un cura que se le da la gana de decirlos porque se le da la gana, porque cree que la misa es suya. Y ese es un problema totalmente distinto y ajeno al tema de las palabras. En consecuencia, sobre las palabras, no te preocupes. Los teólogos coinciden en que hoy en día, mientras los sacerdotes dicen esto es para la salvación de todos los hombres, el sacerdote está consagrando legítimamente y válidamente. Y cuando el sacerdote diga por muchos, va a consagrar, por pedido de la Santa Sede, va a estar consagrando correcta y adecuadamente. Y un sacerdote que se olvide, por hábito, de decir por muchos y diga por todos los hombres, va a seguir siendo una consagración legítima. Toda la fórmula de la consagración es la que es válida. Y, en consecuencia, cuando las palabras se transforman por arbitrariedad sacerdotal, allí es donde el sacerdote está haciendo esa consagración inválida. Pero para todo el mundo, y especialmente para los hermanos que están preocupados sobre la legitimidad de recibir la Santísima Eucaristía, hermano, no te preocupes. No te preocupes, que la fórmula eucarística no es una sola. Lo que se está haciendo es ayudar a que la Iglesia mejore en su comprensión del misterio eucarístico. Seguimos tras el corte final. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, calma, paciencia, hermanos, no hay que angustiarse con este cambio. Este cambio es una mejora teológica, el Santo Padre la ha pedido, pero el Santo Padre no está pidiendo que todas las fórmulas en los distintos ritos orientales católicos cambien. La fórmula de San Hipólito, que es del 200 y pico, es decir, que tiene prácticamente 1800 años celebrándose, no se va a cambiar, y no hay una referencia ni a muchos ni a pocos diciendo esto será hecho por ti. No, en consecuencia, no hay que, al mismo tiempo que hay que tener un respeto profundo por las palabras de la fórmula eucarística, porque hacen posible la transformación milagrosa más importante de la historia y del mundo, tampoco hay que caer en el fariseísmo de creer que una palabra pronunciada de una forma o de otra, sin mala intención y con toda la voluntad de celebrar en unión a la Santa Madre Iglesia, va a hacer que sea inválida la consagración. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.